mucha pasión. Y que yo soy tu dueño. Pero mis amigos me dicen que cuando no estás conmigo te ríes y hablas mal de mí. Y que yo soy un pasatiempo solo para ti. Te arrepentirás, yo te lo digo. Te arrepentirás, ya lo verás. Cuando tú te enteres que yo tengo dueña y que el pasatiempo eres tú. Para mí, para mí. Te arrepentirás, amor. Te ríes y hablas mal de mí. Y que yo soy un pasatiempo.